Buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 204. Mi nombre es Darío Bardín y vamos a estar, como siempre, dos horas escuchando buen metal, blues y rock and roll. Como siempre, vamos a tener los bloques de las bandas emergentes, el bloque del blues, la balada, el superclásico, el acústico, bueno, todo lo que tenemos siempre en todos los programas. Y también los bloques que hacen Alejandro Ayo, donde trae una banda de heavy metal por ahí no tan famosa, y el bloque que nos trae Juan Guareschi con la música de películas. Ahora vamos a las redes. Recuerden que estamos en Instagram como @altovoltaje71. El Facebook es Alto Voltaje, igual que la fanpage. El canal de YouTube, donde están subidas las entrevistas y también los programas, es Alto Voltaje LP. Y recordarles que pueden escuchar cualquier programa, el que quieran, del 1 hasta este que está sonando ahora. Lo pueden escuchar en la plataforma de cadornarock.com. También estamos en Spotify, en iVoox, en Amazon Music y, como dije anteriormente, en nuestro canal de YouTube Alto Voltaje LP, que ya vamos a empezar con las entrevistas de una vez por todas, porque hace rato que no hago una. Ahora vamos a escuchar, vamos a arrancar con Iron Maiden, con The Pilgrim. Keystone, death and hell. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Bueno, y estamos en el bloque del cover, y la canción que tenemos hoy es Turn the Page, que es una canción publicada originalmente por el músico de rock y compositor Bob Seger en su álbum Back in the 72 de 1973. Nunca fue lanzado como sencillo, pero una versión en vivo fue incluida en su álbum Live Bullet de 1976, convirtiéndose en un pilar y aún se mantiene entre las favoritas de las estaciones de radio de rock clásico. Turn the Page trata sobre las subidas y bajadas emocionales y sociales de la vida de un músico de rock en la carretera. Seger escribió la canción en 1972 mientras estaba de gira con T-Garden and Van Winkle. El baterista recuerda sobre eso: habíamos estado tocando en algún lugar del medio oeste o la frontera norte. En nuestro camino hacia Dakota del Norte o del Sur, Mike Bruce estaba con nosotros, el guitarrista. Habíamos estado viajando toda la noche desde Detroit para dar este concierto, conduciendo a través de una tormenta de nieve cegadora. Probablemente eran las 3 de la mañana, Mike decidió que era hora de echar gasolina. Estaba frenando para salir de la autopista cuando vio una parada de camiones. Todos teníamos el pelo muy largo por aquel entonces, era la época hippie, y Skip, Mike y Bob se habían recogido todo el pelo dentro de sus sombreros. Tenías que tener cuidado en carreteras así porque te podían excluir. Cuando entré había unos cuantos camioneros haciendo comentarios: ¿es eso una chica o un hombre? Yo estaba furioso, esos hombres estaban partiendo el culo de su gran broma. La noche siguiente, después del concierto, Seger dijo: he estado trabajando un poco en esta canción, tengo una nueva frase para ella. La tocó en la guitarra acústica y era Turn the Page. Tom Weisler, entonces director de gira de Seger, recuerda el mismo incidente. Turn the Page, la canción de Bob, apareció en el 72 mientras nos dirigíamos a un concierto. Creo que estábamos en Iowa, en invierno, y nos detuvimos en un restaurante. Destacábamos cuando entrábamos en masa a una tienda, a una gasolinera o a un restaurante. Este restaurante era particularmente luminoso por dentro, por lo que no había rincones oscuros para ocultarse. Todos estos hombres nos miraban, al igual que en la canción. Ese fue el incidente, pero hubo muchos otros en el camino que llevaron a Seger a escribir esa canción. Mientras estaba de gira en Milwaukee, el 16 de noviembre del 2006, la promoción de su 16º álbum de estudio, el mismo Seger dijo: escribí esta canción en 1972 en una habitación de hotel en Clyre, Wisconsin, antes de tocar la canción. Tanto en la versión de estudio como en las versiones en vivo, la canción cuenta con el sonido de un lúgubre melotrón y una parte de saxofón tocada por el fundador de la agrupación, Silver Ballet Alto Red. Tom Weisler supuestamente ayudó a Reed para crear la melodía de apertura. Durante la grabación, Weisler le dijo a Reed: pensá de esta manera, estás en Nueva York y en Brewery. Son las 3 de la mañana, estás bajo una farola. Hay una ligera niebla descendiendo. Estás tú solo, muéstrame cómo suena. Tras esto, Reed tocó la intro de Turn the Page. Y la versión que vamos a escuchar es posiblemente la más famosa, que es la de Metallica, que después de grabar la canción como el primer sencillo de su álbum de 1998, Garage Inc., alcanzaron el puesto 1 en el Mainstream Rock Track de Billboard durante 11 semanas consecutivas, siendo el mayor número de semanas que Metallica ha estado en el primer puesto. El baterista Lars Ulrich había escuchado la canción original mientras conducía su auto a través del puente Golden Gate. y más tarde comentó que él pensaba si James lo toma. Metallica se tomó el mismo tiempo que Seger en grabarla, pero con un sonido más pesado. La parte del saxofón se sustituye por una línea aguda de guitarra con slide tocada por Kirk Hammett y James Hetfield tocando un solo de guitarra antes de la última ejecución a través del coro. El video musical de Metallica para la canción fue dirigido por Jonas Haverlund. Es sobre la vida de una stripper que se prostituye mientras está tratando de criar a su hija. La mujer es interpretada por la actriz porno Ginger Lynn Allen. Ya contada esta historia, vamos a escuchar el cover de esta canción que está hecho por Metallica, la canción de Bob Seger, Turn the Page. On a long and lonesome highway east of Omaha, you can listen to the engine moaning out his one-note song. You can think about the woman or the girl you knew the night before. But your thoughts will soon be wandering the way they always do when you're riding 16 hours. There's nothing much to do, and you don't feel much like riding. You just wish the trip was through. Here I am. una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. Y este es el bloque acústico y el tema de hoy es Nemo, que en latín quiere decir nadie. Es el primer sencillo del álbum 11 de la agrupación Nightwish. Salió a la venta el 19 de abril del 2004. Nemo se caracteriza por su musicalidad épica y estremecedora. Logró que su disco sencillo se colocara como álbum de oro en Finlandia el mismo día de su lanzamiento y tuviera un éxito impresionante en las listas de popularidad de países como Alemania, Noruega, Grecia, Eslovenia y Hungría. Asimismo, esta canción fue utilizada para los créditos finales de la cinta estadounidense The Cave. En dos entrevistas hechas en el 2016, Tuomas Holopainen y la anterior vocalista Tarja Turunen comentaron sobre sus memorias y experiencias sobre el sencillo. Recuerdo que Nemo es una de las canciones más difíciles que hemos hecho. Fue muy complicado lograr que funcionara. Trabajamos en los arreglos por meses para lograr que la letra y las melodías encajaran. No sé por qué. Originalmente eran 2 minutos, más larga en su duración y la música era más rápida. Pero fue Tero Kinnunen, el ingeniero de grabación, quien dijo: "Esta parte es completamente estúpida. La mezclamos una y otra vez. No puedo recordar cómo fue originalmente". Mucha gente asumió que la canción era algún tipo de tributo Encontrando a Nemo de Disney o el Capitán Nemo del clásico 20.000 leguas de viaje submarino, pero la verdad es que está inspirada en un turbulento estado emocional en el que el compositor se encontraba. Fue solo acerca del sentimiento de no ser suficientemente bueno, un sentimiento de ser una terrible persona y el arruinarlo todo. Todos sabemos esos momentos de vez en cuando, esos momentos de debilidad en lo que no sabes quién eres. No tienes nombre ni dirección. He ahí el título Nemo, que significa sin nombre en latín. Básicamente es una canción purgativa sobre mí mismo. Antes era una persona mucho más oscura de lo que soy ahora. Nunca haría una canción así estos días, pero fue lo más honesta posible. Fue una página de mi diario y necesitaba sacar esas emociones. Me sentía completamente solo. Algunas estaciones de televisión no querían pasar el video. Tarja recuerda: "Tuvimos un no inicial de MTV en ese momento porque no quería mostrar un video que estaba en la nieve. Pensamos, ¿por qué estás mostrando videos de la playa todo el año? ¿Pero no quieres que la nieve caiga?". Algunas estaciones de televisión no estaban dispuestas a mostrar el video, pero fue algo muy importante para nosotros. Mucha gente nueva llegó a conocernos a través de esa canción. También dijo: "Fue increíble, fue simplemente fantástico. Todos se sentían muy felices en la banda y ahora estamos hablando del 2004 porque 2005 fue el peor año para nosotros. Pero recuerdo que el 2004 fue simplemente hermoso, todo el año. Todo el mundo estaba contento con el éxito y con solo estar feliz tocando en los shows. Recuerdo que tocamos en el Astoria de Londres. Era la primera vez que tocamos allí y tenían un cartel afuera que decía: esta noche Nightwish. Nunca lo olvidaré". En esa época, Nightwish y Tarja tomaron caminos separados al final de la gira de 11. Pero ahora que han pasado muchos años, ambos partidos están evidentemente orgullosos de la música que hicieron juntos y la longevidad que ambos han logrado debido a este notable éxito compartido. Muestra de esto es que ambos siguen hablando de Nemo, mientras que la fama de Nightwish no ha desaparecido y Tarja sigue activa con una exitosa carrera solista, en la que en incontables ocasiones ha cantado el tema. Puede sonar cursi, pero te das cuenta de que esta letra y esta canción van a ser escuchadas por todas estas personas. Así que de alguna manera, esta comparte el dolor y la frustración con todo el mundo y eso realmente ayuda. Cuando la música es tan honesta, creo que también ayuda a las personas que la escuchan, de modo que todos ganan. Esa es la belleza del arte en su esencia. Así que acá, en el bloque del acústico, vamos a escuchar esta canción, pero cantada por Flor Hansen, ya que Tarja hasta ahora nunca la ha cantado acústica. Así que vamos a escuchar a Nightwish con el tema Nemo en su versión acústica. En alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Este es el bloque de la balada y hoy tenemos la canción Road Boy de la banda ZZ Top fue lanzada por Warner Bros. En los Estados Unidos en marzo de 1986 como el tercer sencillo de su noveno álbum de estudio Afterburner. La canción llegó al puesto número 5 en el álbum Rock Tracks y número 22 en el Hot Chart 100, así como el número 23 en el UK Single Charts. A diferencia de las otras canciones del álbum, esta canción tiene un tempo mucho más lento y es más bien una power balada. También comparte una melodía similar a su canción Leila de su séptimo álbum de estudio El Loco. ZZ Top, recordemos, es una banda conocida por su estilo de rock sureño y blues y ofrece una mirada introspectiva a la autopercepción de un hombre que se identifica como un chico rudo. La letra revela un diálogo interno donde el protagonista expresa su falta de refinamiento y suavidad en el trato social, pero al mismo tiempo muestra una confianza en su propia identidad y capacidades. El estribillo "I am Roy Boy", soy un chico rudo, se repite como una mantra que refuerza su aceptación de sí mismo a pesar de no cumplir con ciertos estándares sociales o de suavidad en su comportamiento. Esta aceptación se convierte en un desafío hacia el oyente y hacia sí mismo, proponiendo que a pesar de sus modales quizás no convencionales, tiene valor y merece ser escuchado. La canción no solo trata sobre la autoaceptación, sino también sobre la honestidad y la transparencia en las relaciones humanas. El protagonista promete hablar claro y mirar a los ojos, sugiriendo un nivel de sinceridad que espera en retorno. Este enfoque directo puede ser visto como una metáfora de la música de ZZ Top en general, conocida por su estilo directo y sin pretensiones. Así que acá, en el bloque de la balada de alto voltaje, vamos a escuchar a ZZ Top con Rogue Boy. We'll be right back. Este es el bloque de las bandas emergentes. Take that one to heart. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Federico, soy guitarra de la banda RIP. Somos una banda de Capital Federal, Buenos Aires, y hacemos thrash metal. Quisiera mandar un gran saludo a la audiencia de Auto Voltaje. Queremos contarles que tenemos un nuevo disco en las calles, el mismo se titula Maldita Ficción. Se puede conseguir tanto físico como en las plataformas digitales. También comentarles que vamos a estar estrenando un nuevo videoclip, el mismo será de Contra la Pared. Actualmente estamos con varias fechas y muy pronto estaremos con la presentación del disco oficial. Si quieren escuchar nuestro disco, está subido a plataformas digitales conocidas y también a través de nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar por RIP Metal en las redes y en Spotify y demás. Así que les mando un saludo, lo dejo con el tema que titula la placa, Maldita Ficción. Espero que les guste. Un saludo a todos. Go! bloque de blues en alto voltaje. Hoy en el bloque de blues tenemos a Kristen Kingfish Ingram. Es un destacado guitarrista, cantante y compositor de blues, nacido el 19 de enero de 1999 en Clarksville, Mississippi, una ciudad emblemática en la historia del blues. A pesar de su juventud, ha sido aclamado como una de las figuras más prometedoras del género en la actualidad. Desde temprana edad, Ingram estuvo inmerso en la música, influenciado por el entorno musical de su familia y su comunidad. Comenzó tocando la batería a los 6 años, luego el bajo y finalmente se dedicó a la guitarra a los 11. Recibió formación en el programa educativo del Delta Blues Museum, donde fue instruido por músicos locales como Billy Perry y Richard Daddy Rizman. Fue Perry quien le otorgó el apodo de Kingfish, inspirado en una serie llamada Amos and Andy. Ingram lanzó su álbum debut, Kingfish, en mayo de 2019, bajo el sello Alligator Records. El álbum fue producido por Tom Hambridge y contó con colaboraciones de Buddy Guy y Kev Bow. Fue nominado al Grammy como Mejor Álbum de Blues Tradicional y ganó múltiples Blues Music Awards, incluyendo Álbum del Año y Artista Masculino de Blues Contemporáneo. Su segundo álbum, lanzado en julio de 2021, también producido por Hambridge, recibió el Grammy al Mejor Álbum de Blues Contemporáneo en 2022. El título hace referencia al código de área de su región natal en Mississippi. Se llama 662. En septiembre de 2023, Ingram presentó su primer álbum en vivo, Live in London, grabado durante un concierto en The Garage, Londres. Este trabajo fue nominado al Grammy en la misma categoría que su predecesor. A lo largo de su carrera, Ingram ha compartido escenario con artistas de renombre como Buddy Guy, Eric Gates, Kev Moe y ha abierto conciertos para los Rolling Stones en Hyde Park, Londres, en 2022. Ha sido galardonado con múltiples premios, incluyendo 10 Blues Music Awards y 11 Living Blues Awards. En septiembre de 2024, Ingram realizó su primera presentación en Argentina, actuando en el Teatro Gran Rivadavia de Buenos Aires. En una entrevista previa al concierto, expresó su entusiasmo por tocar en un país con una profunda apreciación por el blues y compartió anécdotas sobre su infancia en Clarksville, donde pasaba diariamente por la cabaña en la que vivió Muddy Waters. En octubre de 2024 anunció el lanzamiento de su propio sello discográfico Red Cedar Records, en asociación con Acceleration Music. Su tercer álbum de estudio será el primer proyecto de este nuevo sello previsto para 2025. Vamos a escuchar Believe This Blues y Hard Times. As time keeps ticking, as long as people have to cry, when I see loved ones leaving, singing last goodbyes, I believe these blues are never gonna die. When I see bad things happen to good folks every day, children going hungry with nothing on their plates, I believe these blues won't ever go away. People try to end their troubles by drinking whiskey down, but I believe these blues will always be around. Thank you. but I can play my song. I can't tell the future, but I sure enough can play my song. And I believe these blues will go on and on and on. La la la la la la. some hell, hell to pay. Hard time. I'm talking about hard time. If it wasn't for my baby, then I'd lose my mind. Brother D-Vibes on the keys. Cuervo Rock Radio. El temazo en vivo. Brian May, Back to the Light. Going to, and the dark can't kill.

Muy bien, y seguimos acá en Alto Voltaje. Y en este bloque es donde contamos la historia de una canción que tiene que ver con un hecho real. Y hoy tenemos la historia de una canción de Bruce Springsteen que se llama American Skin, 41 disparos. Y es sobre cómo cuatro policías confundieron y acribillaron a un inmigrante. Esto sucedió el 4 de febrero del año 1999 en el Bronx. Un muchacho de 23 años, inmigrante de Liberia, regresaba a su hogar y fue interceptado por cuatro policías que lo confundieron con un violador. Se asustó, corrió, frenó en la puerta del departamento y cuando quiso sacar la billetera para mostrar alguna identificación, le tiraron 41 disparos, 19 pegaron en su cuerpo. Hubo un juicio por semejante exceso policial, hubo protestas y detenidos por las protestas. Ni siquiera la actriz Susan Sarandon se salvó de terminar en la cárcel por participar en las protestas. La sangre inocente tiene fuerza y es la de Diallo. Permitirá que la liberación de las generaciones venideras florezca, dijo el reverendo Jay Jackson, y también terminó preso por manifestarse. Los cuatro acusados, Sam Carroll, Richard Murphy, Edward McDillon y Kenneth Voss, fueron absueltos en el juicio que se realizó en Albany, pero canciones como American Skin de Bruce Springsteen sirvieron para eternizar la vida y la muerte de aquel muchacho llamado Amadou Diallo. La vida viajera de Diallo comienza con la historia del pueblo nómade Fulani, esparcido mayoritariamente por el continente africano. Amadou había nacido en Sinop, Liberia, pero su niñez y adolescencia transcurrió en diferentes ciudades en las que su familia vivió temporariamente: Togo, Bangkok, Singapur, Londres y finalmente Nueva York, desde 1996, a donde habría llegado con la intención de estudiar, aunque no se había matriculado en ninguna institución. Se dedicaba a la venta callejera de cintas de VHS, guantes y medias. De la noche de su asesinato, la versión que más circuló dice que el 4 de febrero, cuando regresaba a su casa y se encontraba cerca del lugar donde residía, los cuatro agentes a bordo de un Ford Taurus lo interceptaron. Según su testimonio, al ver que el aspecto de Amadou coincidía con la descripción de un violador que estaban buscando, se identificaron como policías y le dieron la voz de alto. Diallo habría subido las escaleras de la avenida Weller en el número 1157 en el Bronx, ignorando el llamado policial de detenerse y levantar las manos. Como la luz de la entrada estaba quemada, solo se veía la silueta. El argumento de los oficiales fue que cuando llevó su mano a la campera para buscar su billetera, el policía McMillan tropezó con el cordón, cayó al suelo y su arma se disparó. El resto pensó que Amadou le había disparado y eso hizo que se desatara la balacera desenfrenada de 41 disparos. El peritraje demostró que Amadou no tenía armas, pero la investigación interna de la policía de Nueva York determinó que los cuatro agentes habían actuado correctamente por cómo se habían dado los hechos. Sin embargo, la causa llegó a la justicia. El 25 de marzo, un juzgado del Bronx acusó a los oficiales de asesinato en segundo grado y conducta temeraria. El 16 de diciembre en Nueva York, un tribunal de apelación ordenó un cambio de sede a Albany, debido a que el estado público del caso hubiera sido contraproducente para un juicio justo. Luego de tres días de debate, el jurado absolvió a los agentes de todos los cargos por los que estaban acusados. El 25 de febrero del año 2000 quedaron totalmente libres. Desde que se decidió el cambio de tribunal hasta que se conoció la sentencia, el caso fue creciendo en la opinión pública. Hubo diversas manifestaciones en contra de la violencia policial y 1.700 personas detenidas. Entre ellas, varios famosos como los mencionados Jack Jackson, la actriz Susan Sarandon, el documentalista Lux Treus, religiosos y legisladores. En abril del 2000, la madre de Amadou presentó una demanda de $61 millones contra la ciudad de Nueva York. El número tuvo un fuerte simbolismo, 20 millones más un millón por cada disparo que había recibido el muchacho. La presentación judicial alegaba negligencia, homicidio con culpabilidad, discriminación racial y otras violaciones de los derechos civiles de Diallo. 4 años después y luego de un acuerdo, aceptaron 3 millones de dólares. El crimen motivó investigaciones psicológicas en la fuerza policial que arrojaron resultados que luego, con el paso de los años, pudieron conectar aquel hecho con otros homicidios, como el de George Floyd en mayo del 2020. Los resultados indicaron que se disparaban más rápido a gente afroamericana desarmada. El cuerpo de Diallo fue trasladado y enterrado en el pueblo de Holland de Buru, en Futa Yalong, en el centro de Guinea, donde viven la mayoría de sus familiares. Su asesinato fue mencionado por decenas de músicos. Sin duda, una de las canciones más recordadas que refieren a su asesinato es la de Bruce Springsteen, American Skin, 41 tiros, que no cayó demasiado bien en ciertos estamentos estatales neoyorquinos porque los interpela, además de referirse puntualmente al hecho como asesinato. Es un arma, es un cuchillo, es una billetera, esta es tu vida. No es ningún secreto, mi amigo. Te puedes matar solo por vivir en tu piel estadounidense, cantó Springsteen, acompañado por su famosa E Street Band. La policía de Nueva York llamó a boicotear los conciertos del músico conocido como El Jefe. Claro que esto no lo amedrentó para quitar la pieza de sus shows ni evitar el tono sarcástico que aparece en algunos de sus versos. En una parte dice: Lena prepara a su hijo para la escuela. Ella dice: en estas calles, Charles, tienes que entender las reglas. Si un oficial te detiene, prométeme que siempre serás educado y que nunca jamás te escaparás. Prométele a mamá que mantendrás tus manos a la vista. Ningún secreto, mi amigo, te puedes matar solo por vivir, te puedes matar solo por vivir en tu piel estadounidense. Bruce Springsteen estrenó en vivo la canción durante el recital que se dio en Atlanta el 4 de junio del 2000, en el marco de la gira que venía realizando por los Estados Unidos desde 1999 junto a la E Street Band. El tema fue uno de los que coronó ese tour con las 10 actuaciones que El Jefe había dado en el Madison Square Garden. La canción volvió a los repertorios en vivo de Bruce Springsteen en el año 2012 para su gira Wrecking Ball Tour. Se piensa que fue por un hecho ocurrido ese año similar al que sufrió Amado. Trayvon Martin, un joven de 17 años de Florida, fue asesinado por el oficial George Zimmerman. Y Springsteen volvió a tocar la canción el 16 de junio del 2013, pocos días después de que Zimmerman fuera declarado inocente. Ya contada esta historia, que yo les recomiendo que la miren en YouTube subtitulada, así ven toda la letra, así la entienden, vamos a escuchar a Bruce Springsteen con esta canción que se llama American Skin, 41 disparos. Thank you.

Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, soy Lucho Morra, guitarrista de Sapienza, banda de rock de Zona Este, y les queremos compartir Trono Maldito, de nuestro primer álbum Atrapado con Salida. Espero que les guste, nos pueden encontrar en Spotify y YouTube como Sapienza Rock. Ganando El Cazador Nocturno te trae... Under del Mundo. Nos ubicamos en el país vecino de Chile. Bueno, vamos a escuchar una banda de power metal que se formó en el año 2002, que estuvo hasta el 2008. La banda en cuestión se llama Human Factor. Sacaron dos discos, uno en el 2004 titulado Unleashed y otro en el 2006 titulado Behind the Dark. Solo los músicos que voy a destacar, porque no me gusta hablar demasiado, es Sole Genual en la guitarra, que es realmente impresionante. Bueno, y ambos vocalistas, uno que estuvo en el primer disco y otro que estuvo en el segundo. Vamos a escuchar dos canciones. La primera canción que vamos a escuchar lleva justamente el nombre de la banda, Human Factor, que es de su primer disco, Unleashed, donde canta Dan Evelman. Y la segunda canción que vamos a escuchar se llama Stranger, de su segundo disco, Behind the Dark, donde canta Yves Gouchet. Yeah. Estás escuchando Cuervo Rock Radio. Fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Bueno, y estamos en el bloque del super clásico y la canción de hoy es Rojal Blues, de la banda norteamericana The Doors, para su disco Morrison Hotel de 1970, y fue escrita por los cuatro integrantes de la banda y producida por Paul Rothchild. Esta canción fue el lado B del sencillo You Make My Reel de 1970 y es una de las más exitosas canciones del grupo. Cuenta la leyenda que cuando Jim Morrison se emborrachaba, le gustaba cantar blues en las sesiones de improvisación de The Doors, y así nació Rojal Blues. La idea central es sobre una cabaña que en la mente del Rey Lagarto era un destino cuyo camino estaba pavimentado de cerveza, marihuana y por ende de un final incierto, exactamente a la 1:30 de la mañana. El tema de esta canción es algo que todos ustedes han visto de un momento a otro. Es una vieja cabaña a pie de la carretera. Estamos en el sur o en el medio oeste o quizás camino a Bakersfield y estamos manejando un Chevy 57 hacia una antigua posada. Es alrededor de la 1:30 y no estamos conduciendo demasiado rápido, pero tampoco demasiado lento. Tenemos un paquete de 6 cervezas en el auto y algunos porros. Escuchamos la radio y nos dirigimos hacia el bar de la carretera a través de la naturaleza, explicó Jim Morrison segundos antes de grabar la primera toma de la canción que abriría el álbum Morrison Hotel. Según Robbie Krieger, guitarrista del grupo, Jim nunca había explicado una canción anteriormente. Rojal Blues está basada en una cabaña bar real ubicada en Topanga Corral, un club nocturno sin ventanas cerca de la casa de Morrison en ese momento. El camino para llegar a ella estaba llena de giros y curvas, y se debía tener mucho cuidado y mantener los ojos en la carretera y la mano en el volante. En la parte trasera de Topanga Corral había varias cabañas. Muchos aseguran que Morrison había comprado una para su novia Pamela Corson. La creación de Morrison Hotel, de noviembre del 69 a enero del año 70, fue bueno para el grupo. En marzo de 1969, el Rey Lagarto había sido arrestado por exponer su cuerpo en un concierto en Miami. Además, el anterior álbum, The Soft Parade, tenía arreglos de instrumentos de viento que nada tenía que ver con The Doors. Y el hecho de que Jim pocas veces estaba sobrio. Morrison Hotel significó un regreso a los orígenes del grupo. En el caso particular de esta canción, John Sebastian de Loving Spoonful tocó la armónica y Lonnie Mack tocó el bajo. Fueron de las pocas veces que el grupo tenía otros músicos. Hay una línea que ha causado polémica en su momento, que era: me levanté a la mañana y me voy a comprar una cerveza. Alice Cooper, en su programa de radio Planet Rock, aseguró que estaban con Jim Morrison y le dijo que esa mañana se había levantado y había tomado una cerveza. Lo que pasaba con Jim era que a veces era peligroso estar cerca de él, porque no había tal cosa como un desafío. Saltaba de los autos y rodaba cuesta abajo. Era una gran fiesta de The Doors en el edificio 6000 en Sunset. Tenía una botella de whisky en cada mano. Estaba encima del edificio balanceándose como un acto de cuerda floja. Una ráfaga de viento y se acabó. Estaba sentado allí pensando cómo es posible que nadie lo está sacando de la cornisa. Es Jim Morrison, relató Alice Cooper. Ray Manzarek tiene otra versión que ofrece en su libro Like My Fire, quien asegura que la letra original decía: me desperté a la mañana y tengo la barba muy crecida. La palabra no era cerveza, sino afeitarse. Según el tecladista, tiene que ver con que Morrison despertó después de 3 semanas luego de un sueño inducido por drogas, luego de una jerga perversa que tuvo, y se sorprendió lo larga que estaba su barba. Jim Morrison la cantaba indistintamente. En ambos casos la canción nació de un exceso. Decía una cerveza por el futuro incierto y el final que siempre se acerca. Ya contada esta historia de esta canción, vamos a escuchar acá en el bloque del super clásico de alto voltaje a The Doors con Road Hard Blues. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, quiero mandar un gran abrazo a la gente de Alto Voltaje. Soy Diego Poliano, voz y líder de la banda Cola de Pato, banda de rock de Loma del Mirador, Buenos Aires. Bueno, nos podés seguir en Cola de Pato Rock Instagram, Cola de Pato Rock Nacional en Facebook. Queríamos hablar un poquito de la fecha que se viene, el 8 de julio en La Cúpula. Bueno, quería recomendarles un tema nuevo que salió hace poquito, hace una semana. A ver si lo podemos escuchar, que se llama Hasta 8. Seguinos, Cola de Pato, en Cola de Pato TV, en YouTube. Y bueno, y un gran saludo a Cuervo Rock Radio y a todas las emisoras que transmiten el programa. Un abrazo grande, nos vemos. Imaginé maltratar lo que hasta ayer me hizo feliz. Si mis sueños no se bostezarán, no es la hora para irme a dormir. Porque aprendí a desatar ese nudo que mi lengua está. Y gritando me ofrecen su circo, y luego vienen y me roban el pan. Me contaron hasta ocho, eso no es un bocado. Algunos golpes me dio la vida, otros un falso monzón. Unos comen y otros se olvidan, son borregos de alguna ocasión. Te muestran sonrisas, te bailan la vida, te esconden el corazón. Prefiero rezar, otras tantas prefiero olvidar. Cada vez que te siento en mi entierro, es porque ya no quiero resucitar. Quise esconderme de mí, ni mi sombra ya estaba detrás. Me percibo y escucho mil rezos, tantas horas de gran soledad. Algunos golpes me dio la vida, otros un falso monzón. Unos comen y otros se olvidan, son borregos de alguna ocasión. Te muestran sonrisa, te bailan la vida, te esconden el corazón. Son borregos de alguna ocasión. Te muestran sonrisa, te bailan la vida. Te esconden, te esconden, te esconden el Muy bien, y llegamos al final de este programa de Alto Voltaje. edición número 204. Recuerden que si nos quieren seguir, pueden ir al Instagram, @altovoltaje71, al Facebook, Alto Voltaje, nuestro canal de YouTube, Alto Voltaje LP, y también, si quieren escuchar todos los programas, como les dije en el primer bloque, en cadornarock.com, en Spotify, en iVoox y en Amazon Music. Esto es todo por hoy. La semana que viene nos volveremos a ver y nos vamos a ir escuchando a los Black Crowes. Como digo siempre, mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau.